Esa es la afinación, la tercera alta. Una, yo toco puras afinaciones traspuestas, yo nunca he cambiado de afinaciones. Sí. Llega la primavera, los matorrales florecen. Al llega la primavera, los matorrales florecen. Y cuando llega mi amor, mi pena desaparece. Llega mi amor, mi pena desaparece. Cuando yo estoy a tu lado, de mí se va la tristeza. Mi corazón se florece, contemplando tu belleza. Corazón se florece contemplando tu belleza. Es la prenda que yo adoro, mi fuente de inspiración. Sobre tu brazo tesoro, descansa mi corazón. Tu brazo tesoro, descansa mi corazón. Amor, bálsamo en la herida y amor que del cielo llega. Amor, bálsamo en la herida y amor que del cielo llega. Por los senderos de tu alma, mi cariño se despliega. Por los senderos de tu alma, mi cariño se despliega. Para la noble compañía, verde florcita romero. Si yo muero por tu amor, feliz muerte considero.